sangrientas, porque yo sé. Alejen a los niños del receptor. Lo que viene es puro sexo explícito. Porno estelar. Un roce de caderas y pechos transpirados, entregándose como la loca abeja se entrega al polen en primavera, embadurnando sus antenas. 900 emisiones. Un orgasmo cósmico. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, chulos, chulas y chuletas. Esta es la 900ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la Nueva María Tijuana. Dándoles la bienvenida. Yo creo que están casi todos aquí dentro. Ya saludamos a la tierra. No sabemos quiénes estarán por ahí, pero los que tenemos nos interesan, porque los tenemos todos aquí en la Nueva María Tijuana. Les habla el pirata y su amigo, por supuesto, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta peda! Ya no pensamos que iban a venir tantos tampoco, cabrones. No. ¡Qué chingón que suena el número! Sí, es una nona centésima. ¡Suena a Benedicto! Sí, nona centésima, nona centésima. Centésima. Claro, o como una superabuela, o una mierda así. Es verdad. Bueno, vayan poniéndose cómodos algunos. Que antes, sí que sí. Algunos dejen el bolso aquí, nosotros los revisaremos. Los que no serán revisados al entrar a la nave serán revisados sus bolsos cuando salen de la nave. Por lo tanto, nadie saldrá de aquí. Igual esto no termina hoy. Sin ser manoseado. Esto no termina hoy, por supuesto. Hay algunos que tienen un rostro como diciendo yo aquí vengo para quedarme un tiempo. Así que bueno, bienvenidos amigos. Por supuesto que en caso de que el mundo se desintegre, esta nave, la María Tijuana, es de ustedes. Así que ustedes son los responsables de todo lo que pase aquí dentro. Sí, cabrón. No, para, no es, la policía. Sí, no es una actitud amistosa que queremos decir, no, porque este programa lo hacemos básicamente para deslindar responsabilidades, cabrones. Ustedes ya saben cómo es esta historia. Bueno, vamos a presentar a los tripulantes de la nave, los que están aquí generalmente haciendo alguna chamba mientras los demás nos divertimos. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, grande capitán, con todas sus medallas. Sí, al que habrá que revisarle debajo. Sí, habrá que revisarle el casco. Bueno, sí, no, aquí. Y bueno, pero hay que ponerse esta justicia porque no, la gente reviso. Se siente así como... No, nadie se atrevería, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, a la cual no hemos visto porque la están tapando o algo está pasando por ahí. Entre el revuelto, con ustedes, señoras y señores, la muda. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sabía que ibas a elegir este cabrona, ¿eh? Estás muy bella, muda. Sí, va a ser difícil perderte dentro de la nave, sí, porque sí. Está como que le faltan unas luces que digan, aquí está la muda, aquí está la muda. Ah, ya viene la luz. Chicos, enseguida las luces, perfecto, muy bien. Bellísima, es la más bella de todas. Y ahora, señoras y señores, vamos a presentar a alguien que ha hecho posible esta fiesta, ¿eh? Sí, sí. Porque es el encargado de comprar el confeti y, claro, pero no le dimos dinero, por ende no lo pudo hacer. Ah, no va a haber confeti, pero va a haber otras cosas. Sí, eso, sí, seguramente alguien traerá algo. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos del mundo que en estos momentos se están aburriendo mientras nosotros celebramos, él es el Mico. ¡Grande Mico! ¡Chingo Mico, eh! Gracias, Mico. Sí, gracias por estos 900 regalos. Ahí estás, Mico. No pienses con la bebida y esas cosas que sabemos que se pierden. Te van a poner dos pedotes. Está de mal humor. No te preocupes. Hasta los 900 programas está de mal humor. Este chango, bueno. Tenemos pocos vasos, Mico. Sí, un Mico, poco, no, por favor, ¿eh? 900 besos no te garantizan un amor. 900 tristezas no te hablan de rebelión. 900 revoluciones no cambian tu realidad. 900 toneladas pueden no equilibrar la balanza de la justicia. 900 golpes pueden no dejarte knockout. 900 poemas pueden no conmoverte. 900 mentiras pueden no ocultar una sola verdad. 900 es solo un número y puede valer madre. O no, si es que 900 fueron los placeres. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El hombre efeméride ha llegado. ¡Mire qué de gente! ¡Cabrón! No, sea, pobre, no, hay no es que hay un lugar al donde llegar que oh, vamos a apurarnos y así. Es aquí, simplemente. Sé que sé. El hombre efeméride ha llegado con una importante noticia en el día de hoy de los 900 programas. Porque dice, desde Toluca, México, como pueden ver en este día de aniversario de la historia nuestra, dice, hay solo muerte, guerra y destrucción. Por lo que hoy festejamos un día más de desintegración. Larga sé vida, sé, dice, a los humildes vasallos. Dice, por ejemplo, ahora, año 14, muere el emperador romano Cayo Octavio. Ah, para el sí. Bueno, conocido como Augusto, ¿verdad? En 1580 muere el arquitecto Andrea Palladio. Por Palladio también. Por los arquitectos muertos. Sí, en 1662 muere el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal. Los matemáticos muertos. Sí, muere el arquitecto Jonathan Balthasar Neumann en 1753. Por esos muertos. Sí, en 1819 muere el ingeniero e inventor James Watts. Ingeniero, por los ingenieros muertos. Y los Watts, claro, sí. En 1912, la guerra. No, 1912, guerra civil en Albania entre musulmanes y cristianos. Perfecto, por las guerras. En 1936, Federico Lorca es fusilado. Por los fusilados. En 1966, un violento sismo causa 25.000 muertos en Turquía. Por los sismos y los tsunamis. En 1977, muere Groucho Marx. Por Groucho Marx. En 1991, la Unión Soviética en un golpe de Estado. No, por el golpe de Estado. 1991, en realidad. No, digo, no, 1994, muere el doble premio Nobel y químico Linus Pauling. Sí, por los premios Nobel. Gracias, hombre efeméride. Muchas gracias, sí. Ha demostrado una vez más que es un día de celebración. Es una fecha, sí. Hay sí, que sí, llegar sí. De esta manera. Bueno, comenzamos. Cabrón, mire qué de gente. Sí, a ver, un momento, organicémonos. Sí, sí, sí, organicémonos sí, sí. De alguna manera. Oscar, ven aquí. A ver, Oscar. Una caja de condones, dos cajas de vino, un vodka, una pastilla, mota para la vista. ¿Cómo que es mota? Se lo recomendó la abuelita. Le digo, esto es mota. Hace bien a la vista. No lo sabía eso, Oscar. Bueno, es medicinal, gracias. Nada más. Batanjera. Unos cigarrillos, bien, perfecto. Pasa. Pager de Pachuca. Pager, ven aquí. No te cambies, ya sabemos que eres el Jaeger, cabrón. A ver, no te estamos manaseando, con todo respeto. Pero bueno, te dejas, por favor. A ver, ¿qué has traído? Esta es una compañera de tu universidad. En el bolso. Y que la quieres entregar, porque, bueno, alguien que quiera una vieja que jode y jode. Las fiestas se llevan todos. Levantan la mano por cualquier cosa, ya agarran viaje con cualquier cosa. Mariano Mapni de México trae una pistola. Dice, por si bronca. Bueno, aquí no la vas a necesitar, no creo, cabrón. Pero... dame las balas, a ver, dame las balas. Bueno, sí, ahora está, llévate está. Tu juguete, diviértete, ¿eh? Bueno, aquí dicen las mujeres usan bolso, dice Josefat Gandarias, muy ofendido. Bueno, muéstranos qué tienes en los bolsillos. Yo traigo unos gramos de cocaína. Por eso son las mujeres las que llevan bolso. Sí. Les dan, toma, tú lleva el kilo, yo llevo nada más que esto. Dice, bueno, en la bolsa el pantalón, para la fiesta. ¿Puedo pasar? Felices 900. Josefat, no podemos dejarte afuera. Sí, pasa, Josefat. Aunque afuera está Manu Briceño. Manu, ¿por qué no entró? No entró porque está haciendo como su negocio. No, déjalo entrar, Manu. Pero es que no quiere. Que está vendiendo bolsos. Tiene una parrillada. Ajá. Y parece que está organizando ahí como unos tentempiés, unos chorizos de Toluca y unas cosas ahí. ¡Qué chingón, Manu! Manu, por favor, no te encueres para hacer los asados. No, se va a encuerar. Porque no es desagradable esa gente que está en la parrilla encuerándose. Él se encuera, ¿no? Sí, sí. Bueno, Manu, ahora en cualquier momento. Además, va a quedar con la tanga, ¿no? ¿De quién es este bolso? Cabrón, escuche, mire esto. Dos botellas de agua mineral, una lata de refresco de cola, un paquete de goma de mascar, dos paquetes de palitos de maíz, un chocolate, tres conservas de coco, galletas de calera de guayaba. No, de guayaba no tiene la moda. De piña, una conservita de leche, este bolso. Un binocular. Este se viene a vivir aquí, ¿eh? Media cajita de cigarrillos, un yes vaquero, un cacho, seis cartuchos de serpentina, una maraca, ha vino preparado, dos bolsos grandes de papelillos, una matraca no policial, un diccionario inglés-español, una cámara fotográfica desechable, una grabadora de sonidos. Helter Skelter. No faltó nada, Helter Skelter. Está pesado esto, por favor, llévatelo tú, Un abrazo, Helter Skelter. Bueno, gracias por venir. El sabroso de Lima, Perú. Ahora sabroso, prendamos. No es bolso, dice, son bolsas negras de polietileno que he traído para recoger los cadáveres al final de la fiesta. Es verdad, que todo sea prolijo. Sí. Sabemos que si alguno ya está muy bien pensado, sabroso. El perro negro ha traído desde el DF mexicano mezcalina DMT, MDMA, DMX, ibogaina, 2CB, hongos, amanita, óxido nitroso, ayahuasca, GHD, LSD, MDMA, Smart Drugs. Dice, estos son para... Oye, cabrón, esto es una fiesta, no es el Congreso de la Nación. Claro. No sabemos qué hace con todo esto aquí. Hay gente que se confunde. No es nuestro, no es nuestro. Perro negro, hazte cargo. ¡Felices 1000 programas! Viene no, ¿quién es el pedo? Adolfo de Tucumán, por favor. Adolfo, son 900. Dice, no, tú no cambias nada. Y bueno, me confundí, no me acuerdo qué llevo en el bolso y ahí se va el Adolfo. Jorge Castillo, de Reynosa, México, en el bolso traigo un hoyo para jugar con mis pelotas. Qué chido, por si muy se bien, ocurre. Está bien. Trae su hoyo. Sus pelotas y sus cosas. Sabrina, a ver qué traes. Ven, ven para aquí. Ven, Sabrina. Un par de profilácticos, muy bien, unas petacas, unas barras de cereales, una agenda. Muchas las damas llevan barras de cereales. Sí, sí. Y agendas también. Sí, y agendas, por supuesto. Dice, para anotar el teléfono de los pibitos que voy a conocer en la fiesta. ¡Ah, infaltable! Unos churros, por supuesto. Bueno, llévatelo, Sabrina. Ve anotando. Si hay poca luz, bueno, luego nos dices, ¡Carajo, cállate, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Cool Hero de Cancún, Quintana Roo, ha llegado. Cool Hero. ¿No lo traes a dar Némesis, cabrón? Ya viene. Listo, está bien. Bueno, a ver, chelas, tequilas, limones, unos totopos con frijoles, queso sí, para... Sí, pasa, cabrón, pasa, pasa. Porque luego agarra como el hambre, ¿verdad? Sí, pensado, Cool Hero, ahí te ves, ¡Oh! ¡Mire quién viene ahí, señor Lagarto! ¡La nana mexicana! ¡Linda y bella nana mexicana! Ahí está, nana mexicana, Bueno, nos contagia, en realidad. Ya más que invitada a la nana mexicana. Sí. Y disfruta de la fiesta, por favor. Viene con Yari y Urpi. Según yo no las reconozco a Yari y a Urpi. No. Esas de las tangas son. Las tangas de la nana. Está bien, Adolfo, ve con ella también. Y realmente increíble. El coronel chingón de España. Por favor, coronel. Diga unas palabras que quiera que las diga yo en su nombre. Bueno, gracias, coronel. Mi agradecimiento a toda la tripulación de la María Tijuana por todos los ratos que me han hecho olvidar de mis problemas. Gracias, coronel. Sí. Bueno, y esta botella de pisco costarricense. Pa mí, no, bueno, pero yo comparto aquí, sí, por que favor, sí, todos, todos. Y aquí está el licor de ananá palmico. No, a compartir, ahí está tequila, brindemos, cabrones, vodka panameño, ahí está, brindemos, por favor, Oporto chileno, y un garrafón de excelente whisky japonés para los marineros escoceses. Es verdad, los marineros escoceses, por favor, están diseminados, ya ni agrupados sí. Los encuentra, escucha, mire, qué chido, de un chilango. ¿Quieren conocer un chilango? Se sí los presento, sí. Alejandro Madar, venta Betancourt. Hola, camaradas, ¿cómo andan? Yo aquí en la nave por la fiesta de los 900 no me la podía perder. Oye, camaradas, no me quiero poner mamón, pero me salen lágrimas por ver a los tripulantes de la María Tijuana crecer. Recuerdo que fue el primer programa que escuché y los veo ahora. Cabrones, a seguir como van. Un abrazo a todos. Se despide su hermano, camarada, amigo, pana, charolastra y miembro de la gran tricota, Alejandro Madarmenta Betancourt. Que la Fuerza Roja los acompañe y camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Claro que ya vamos con todos juntos, sí, ¿no? Cabrón. El día de hoy ya estamos. Mire, sigue llegando gente, por supuesto. No, es muchísima gente. Ese quiero reconocerlo. A ver, levántate los lentes mínimamente, ojos rojos. Feliz cumple 100 programa, María Tijuanense. Y lo que traigo en el bolso, bueno, iba a traer un regalo, pero es que tuve que... Se los traigo mañana. Si me habrán hecho ese verso, hijo. ¡Argentino! Pasa, por favor, no es el regalo ni regalos, Sí, ya. Sí, cabrón. Un abrazo grande, Disfrutemos juntos de la fiesta. Y eso ahí, gente, ¿cómo va? Aquí Silvinia, Carioca Porteña. Silvinia. Hey, tudo bom. Tudo bom. Tú legal. Sí, estoy muy apresada. Están muy bellas. Son unas niñas para decirle que no me olvidé de você. Ve, yo está. Se ve que cuando está apurada habla más en portugués, Sí. Un abrazo. Hemos visto pasar a Ricardo Carioca. que que en las fiestas como que se separan, que está bien, y sí, para divertirse, sí, ¿verdad? Bueno, es verdad. En mi bolso traigo una manzana, un libro de introducción al derecho, dos lapiceras, mis anteojos, un peso de moneda de 10 centavos, mi billetera de protector bucal, dos tapones de aluminio, una llave para los tapones, un desodorante, un buzo de Landa y una botella de cerveza. ¿Qué trajo todo eso? El Adolfo, cabrón. Eso no se lo transforma. 715, ¿cómo estás? ¿Pasa, 715? Pasa, ahí está el pollatrón, también lo estoy viendo desde aquí. Felicidades para también todos. Lo estoy viendo por aquí. APA, APA, querido amigo. Grande, APA. Gracias por tus palabras siempre, que a veces sí que cuando sí. Uno viene así, hacen seguir. Va, esta lucha continúa, APA. Un abrazo grande. No le revisaremos el bolso, APA. No, porque sí. Conocemos sí, esos sí. Bolsos de los 80 y tenemos miedo de ver con qué nos encontramos. Hola, oh, cabrón. Hablando, mira, justamente desde Chicago, Illinois. ¿Qué haces? No, pero no que... ese sí, está muy crecido. ¿No lo reconoció? ¡Wow! ¿Qué haces, Cowa? Hola a todos, aquí en la María Tijuana. Les saluda su compañero Cowa. Sí que sí, cabrón. Te conocemos, güey. ¿Cómo es que no puedo entrar a menos de que revise mi bolsa? Sí, no, déjalo, pero, muda. Pero... es de todos. O sea. Pero, pues, si nos conocemos, somos casi familia. Bueno, ahí nos conocemos. No, familia. El terrorismo. Sí, póngale. No. Muchas cosas. Pues, aquí está. Oh, cabrón. Pero traje mucho alcohol y cervezas para solucionar este problema. Ah, bueno, excelente. Para ti, pirata, te traje un whisky. No creo que podría pasar, si... ¿Qué? ¿No podemos decir marcas? Pedo. Para ti, señor lagartija, te traje un tequila. Un gusanito por ahí. Así que te traje una bebida exótica, un Blue Motherfucker. Wow. Mi compadre Roche, vinilo solamente una cerveza porque tiene que conducir y no quiero que pase ningún percance. No, está bien. Y para ti, Mico, que eres el más trabajador, un pulque. Sí, ¿esto no es corrupción? No, yo creo que no. Y pues, espero seguir aquí siendo parte de ustedes. Ojalá y sigan con sus programas. Felicidades por sus 900 y tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y mar de lojete. Ah, así sí, que sí, pues, estaré viendo aquí y seguir con allí. La fiesta y vamos a seguir viendo a los invitados. Y gracias por dejarme entrar, pirata. No, no hay pedo, cabrón, es un honor. ¿Puedo dejar mi bolsa aquí? No, cabrón. No. No, el baño. Ahí está, así que sí, bueno, sigue desfilando. A ver si ubico este bolso. De que se ha dejado el bolso y se ha ido. Este bolso, a ver, cañas de bambú, un peine para pandas, mentitas, un cuaderno de dibujo, un celular y un dulce de hace 3 años. Wow, qué asco, esto ni lo toco. Es el panda. Panda sospecho, ven aquí, panda. Recoge el bolso y llévatelo, por favor. Sí. Y te vas afuera. No, sí te vas sí. Afuera, te vas afuera. De sí. Pobre panda. Bueno, pero de afuera se escucha, sí. Gracias, panda. Steffi de Juliaca, Perú, voy a traer una cajita con muchos besosos y abrazosos para ustedes. Ah, chale, no, entra. Osos, no. No, sí, basta de osos. Llévate el bolso. Ni lo revisaremos. No, gracias, no. Steffi, Bueno, mire que viene ahí. Tocayo, tanto tiempo. Grande, Tocayo. ¿Cómo andas, Tocayo? Desde Tijuana se reporta el hijo pródigo de Ciudad Juárez, Chihuahua, para mandar un gran saludo a la María Tijuana y a todos los integrados, y agradeciendo todo ese gran apoyo que le dieron a la raza de Juárez. Son bien chingones, cabrones. Me despido como ya mi costumbre, deseándoles un chingas tu madre. Con todo cariño del Tocayo. ¡Ja! ¡Grande Tocayo! Muchas gracias, cabrón. Sí, sí. ¡Ey, maleante! Ven aquí, quiero ver eso. Caja de condones, dos chicles, un abrelatas, sí, una cajita sí. De cigarros, dos botones, maleante. ¿Para qué quieres dos botones? Porque se rompen. Por si. Ah, sí, pues que hay momentos en que uno. Es necesario, ¿no? Sí, sí. Me pongo los polla, botones. Una paleta medio chupada, eres asqueroso, bueno, gracias. Una batería de recarga para el celular, esto es para el celular. Y por si tiene que hacer llamadas. Está bien, está ¿a quién bien. Vas a llamar, maleante? Bueno, está bien, así sí queda que bien sí. Como brinda con nosotros, así. Maleante. Brinda, ahí está, bueno. Maleante, venga, un abrazo. Y ese Gabriago de justamente está. Ey, güey, ese no es Liomar. Liomar te colota de voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, señor lagartija, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Liomar? Liomar, qué placer verlo en la fiesta. ¿Cómo está usted por aquí? Ha venido de smoking, Eliomar. Qué elegancia. Sí, está emocionado. Ese smoking naranja que he traído de Ciudadana. Le queda muy bello. Sí. La verdad que quería agradecerles por haberme invitado. No, en realidad no invitamos, pero ya. Por haberme hecho partícipe. Sí. De este ágape, de este tentempié. Ajá. De esta oportunidad en la que nos juntamos para celebrar las 900 emisiones de una manera de expresarnos. Sí, viejo. Un espacio bueno, gracias, libre en el aire para gracias, que podamos... Gracias, gracias. Diviértase. Sin censura. No, sí está sin bien. Sin medias tintas. Sí. sin un editor que nos evalúe y nos corte. Gracias, Eliomar, gracias por su participación y ahí lo vemos, Realmente tiene... la libertad de expresión que me han dado en estos... minutos bueno, que ya compartir. Cállese, viejo, basta, retírese. Le agradecemos la participación. No puedo retirarme. Un aplauso. No se puede. No puedo retirarme porque mi misión aquí es otra. ¿Cuál es su misión? Hoy he venido para sacarle la careta a esa raza de maricas que se hacen llamar periodistas deportivos. Pero, justamente hoy, en programa 900 llega. ¿Qué quieres decir? En medio de la fiesta viene la bomba. Las cinco verdades que todo periodista saben y no se animan a decir. No, eso, yo lo apoyo. Ahí está, bueno. Son unas cinco verdades que el mundo del deporte conoce y no se atreven a adelar. ¡Chale! ¡Número 5! Los campeonatos todos están comprados, señores. La Liga de Italia tiene como campeón al Juventus. No. En el campeonato mexicano va a ganar el Toluca. No, en Perú saldrá campeón el Alianza Lima y en la Argentina el Boca Juniors. Pero, me he cansado. No, pero por favor, eso ya se sabe. Ya lo sabe, Se sortea las fichas y se sortea el campeón también. Pero y la gente paga sus entradas igualmente inocentemente. La gente paga sus entradas para pagarle los premios al campeón. ¡Chale! ¡Número 4! Estamos cansados de este fútbol tan generoso que nos permite que los futbolistas frustrados luego se dediquen a otra cosa, señor. El mundo está lleno de artistas que son futbolistas frustrados. ¿Me jode? ¿De qué? ¿Quién, cabrón? Por culpa del Real Madrid, que rechazó un gran arquero, tenemos un Julio Iglesias dando vueltas por el mundo. Si no se había retirado ya, claro. Por culpa del Deportivo Cali, que lo ha rechazado Higuita, tenemos un socio de secuestradores más por las cárceles del planeta. Es verdad, debería al menos darle... Sí, tiene razón. Por culpa del fútbol, que le ha dado la espalda a Hugo Sánchez, anda por ahí postulándose para el técnico de México. Güey, Hugo Sánchez va a ser el técnico de la selección mexicana en algún momento y no es un futbolista frustrado, es uno de los prohombres del fútbol mexicano, cabrón. ¿Ha sido técnico de México? No, aún no. Es un frustrado, señor. Y por culpa de la filosofía griega tenemos a un Sócrates que te saca campeón a Brasil en el 70. Sócrates, ya nadie se acuerda de Sócrates, güey. Aparte no tiene nada que ver con el filósofo griego, un poco. Bueno, pero no, hombre. Eso ya la gente no sabe. Número 3. El mundo está lleno de estas razas de prostitutas caras que se hacen llamar tenistas y que defiendan la bandera de Rusia para escapar de la cortina de hierro del imperialismo soviético y poder casarse con el hijo de algún cantante famoso y pasar su vida en Miami. Escúcheme, güey, la cortina de hierro ha caído hace tiempo. Ya no necesitan casarse con nadie para salir de Rusia. La Casa Roja sigue estando y es un monumento. Pero además la tumba de Stalin está dando como ejemplo de habla de nada más que de Kurnikova. Usted lo nombró. Número 2. Las costumbres de estos gordos, de esta raza gorda y grasosa que se hace llamar Yankee, que nos llena de deportes con pelotas pequeñas que no se pueden divisar desde un estadio y nos obliga a estar frente a nuestros televisores consumiendo hamburguesas y gaseosas colas, señores. Es todo un negocio de estas empresas. ¿Pero qué habla usted del béisbol? Los norteamericanos imponen deportes con pelotas chicas para que no podamos ir a los estadios. Nosotros somos latinos de sangre caliente, necesitamos insultar al árbitro, escupir al que tenemos al lado y de vez en cuando tocar algún seno. Usted es holandés, cabrón. Pero soy caliente igual, señor. Número 1. Y claro, si son los dos iguales. Se acabó esa pelea mediática que han mantenido durante siglos. Pelé y Maradona, los dos iguales. Oye, Pelé, tú tienes la cabeza totalmente dada vuelta. ¿Cómo se te ocurre ir a vender café a China? ¿Cómo se te ocurre criar un hijo que te sale arquero? ¿Cómo se te ocurre mantener relaciones sexuales con un hombre la primera vez que vas a la cama con alguien? Bueno, después de todo no está tan mal. Eliomar Tecolote de Bol. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a esa caterva de gente que se apelotona para que tú le firmes un papelito mientras disfrutas de tu nuevo descapotable y tienes una chica recién operada al lado tuyo. Ay Dios, gracias al fútbol por ser tan generoso. En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com ¡Hola, Ulises! Ah, ¡hola, Groco! ¿Qué haces, Goro? Bueno, ¡ah, qué elegancia! Felicidades, dice, ya está pedo. Dice, cuando cumplieron 500, yo dije que si se echaban otros 500, se podría... Pero decir, todavía ¿verdad? No llegamos ya, a los 500, no nos echamos cabrón. Nada, así que por favor, siéntate ahí. Tienes, hay muchas amigas tuyas que sí. Dando vuelta, unas gatotas. Te estaban esperando. Te están esperando. Bueno, algo beberemos, dice el Joroco. Claro, un poquito, sí. Quizás 6 o 90 cervecitas, dice. Póngale claro, pequeñas, cervecitas sí. Porque las imagina pequeñas para que no le digan borracho. Bueno, te viste, ¿eh? Un abrazo y para todos Misiones. El grandioso de Aguascalientes, México. Dice, ¡hola, grandioso! Traigo la ropa que dejó doña Teresa en una de las fiestas pasadas. Es verdad. Ah, la ropa, es verdad. Al lobito me parece que no le interesa más encuerada. Sí, por lo sí, tanto, sí, jamás sí. Quiso recuperar. No. Pero bueno, doña Teresa, está tu ropa aquí. Sí, está aquí. La hemos visto pasar a doña Teresa. Sí. Pasó con el lobo también detrás. Estaba todavía con ropa. Pero, y estaba, otra ropa. Estaba pero, con otra sí, ropa. Sí, sí. Sí, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿La devolvemos? ¿La dono a las obras caritativas al beneficio de la primera dama mexicana, la señora Marta? Eso puede ser, ¿eh? Fox. Sí, yo creo que Teresa va a estar contenta. Sí. Teresa va a estar contenta de una obra de bien de parte de Marta. Bueno, ahí te ves. San Pascualito, Ray Reloaded. Grande, San Pascualito. La gente ha llegado de Maravatío, Michoacán, México. Sí, que sí. Dice, hola amigos, felicidades por sus 900. Pasen la pipa y en el bolso traigo tequila, pulque, charanda, estampitas del niño elefante y una bolsa para el vómito. Eso está bien. Ah, está muy bien. Porque luego se ensucia sí, todo y es una asquerosidad. Sí. Luego los sanitarios son gatos. Los sí. Sanitarios ya no sirven y hay que dinamitarlos. Lucy Brown, de São Paulo, Brasil. Hola, Lucy Brown. Qué lindo. A ella le pertenecen estas botellas de callaza. De callaza, ¿no? De ajá, la sí, callaza. Sí. Azúcar, limones, pasa el caipirini. Haznos la sí, ya, sí. Lucy, por favor. Una feijoada completa. Urbe está preparando pisco. Dos tortas de chocolate, cannabis. Sí. Está bien, sí. Café. Felicidades. Los condones, discos, manchados de toquiño especialmente para el lagarto y una cámara fotográfica, se puede entrar pero más claro, sí. Por favor dama, entra, felicitaciones cabrón, felicitaciones para ti Lucy Brown, tenemos a Lucy parte. Brown preparando carpidinia sí, a Urbe preparando pisco sí. Y a Yari preparando un margarita, sí, bueno, lo de Yari está intentando, ahí bueno. La no importa, pones, tequila sí. Solo está bien, tú, hay sí, que tratar Yari. De convencerla que no es la cocina donde está Yari y las cosas claro. Están mejor, cuando entra a la cocina ya moriremos incendiados. Bueno, Niña S es de San José de Costa Rica. Dice, todo lo que pueda necesitar lo traigo aquí en mi bolso. Maquillaje, cigarrillos, libros, tarjetas, Walkman, teléfono, chupes, llaves, anticonceptivas y condones. Muy bien las damas que escuchan sí, este sí. Programa y que han venido aquí a la fiesta. Porque todas preparado. Han traído sus condones. Sí. Claro, porque luego dicen, no, porque ay, el güey no se puso condón. Entonces, claro. Que no te pones condón, mira como yo tengo. Y te lo pongo a la fuerza. Muy bien, chicas, Beto de Guatemala, a Ojo Rojo le mandamos un abrazo. Gracias, un poquito. Aquí a David o Diablo Vermelo. Por favor, la gente de Brasil, si puede acercarse a David o Diablo Vermelo. Sí. Nosotros más comprendemos a Diablo Vermelo, pero ya que está ahí como para hablar de portugués, sí, llanamente. Sí. Diablo, un abrazo grande para David ahí de Isla de Madeira, que ha llegado aquí, se está divirtiendo mucho. Para Chacalito de Argentina, que no podía fallar. Gracias, Chacalito. Por supuesto, a Ricardo Carioca, está tu mujer, acaba de entrar. Wey, sí, ve sí, a buscarla. Sí, Sergio de Trelew, al Pelón de Hermosillo. Amigos de la María Tijuana, desde la Fragata Navarra, y más concretamente de la Peña de Armadas Submarinas, les queremos felicitar por sus 900 programas. Se supone que esto es una declaración institucional. Dice, perfecto. Nuestro amigo Iñaki. Bueno, eso, vas a entrar con todos los marineros. Queda espacio, ¿verdad? Sí que está sí. Bien, pueden hablar con los marineros escoceses, inclusive. Ah, también, sí, interactuar. Sí. Ellos no son de la época que las naves eran torpederas y esas cosas. Pero bueno, por favor, un abrazo Iñaki para toda la gente ahí de a bordo, Por aquí tenemos a, bueno, mucha gente que se ha llegado hasta aquí. Sí que pero, sí. No se preocupen, amigos, Gabriego de Atlanta. Gabriel de Houston, por favor, Andegamos. Tú tienes la llave aquí, así que ya sabes cómo es. Mico Tico ha traído un rodamundo, su bola de pasto portátil, dos vestidos wow. Quinceañeras, cuatro pollos asados, dos quizzes secados, el certificado de nacimiento de ukelele. ¡Ah, mierda! Ah, no, esto, no, este no. Bolso queda aquí, va sí, a haber que sí. Revisarlo. Seguiremos revisándolo, sí, igual que el de Luis Enrique Almendares de Tegucigalpa. No entiendo tu documento, güey. Ha dejado el documento aquí. Bueno, a Jorge Castillo de Reynosa también. A los amigos que han llegado a 715, por supuesto que ya los saludamos. Al pollo sí, que anda dando vueltas por ahí, a todos los que han llegado y en gran cantidad, pero bueno, ya saben cómo es, a la gente de Querétaro, a Mr. Droguín, a Beto de Guatemala, a todos los amigos que andan por ahí, pero a partir de ahora el programa enlaza con la cadena televisiva Al Jazeera, BBC, la ABC, la CNN, la HDP, pero ya saben la televisión, sí, el tiempo de la televisión es así, es muy otro, hasta aquí programa de radio, ahora empieza como otra la situación. La fiesta continúa. La fiesta continúa sí, y, sí, y continuará y el fin de semana será de fiesta y estaremos así, reapareceremos el lunes con más fiesta y saludamos a todas las retransmisoras. Felicidades para todos. Ah, sí que sí, a todas las retransmisoras. Sí, un abrazo por a supuesto todos, bien grande para todos los amigos de siempre, John Cena, tienes al Capone que lo estamos viendo Capone. Desde aquí, a Sin Vicious, a Oscar, el Tigre Catalán, a Manu, que es entra de gente. Bienvenido al Evo, por supuesto, el Lobo, al Enmascarado del Arte, a Juan Zarabique, al Boloso, a Cianeta, a Muse, a Jackie, al Cura Fistero, al Cefix, a el Austral, a Miguel de Jalapa, a Megatron, a Milan, que está, pero no está, pero sí está, a sí. Selma de Panamá, por supuesto, Selma. A Palomita Forti, al Salichafa, a Aaron, estoy viendo de aquí, a La Chuca, a Charlie Corky, a Joyce La Kitty, a toda la raza de Desintegrados AB8, a Cretín Blaster, bueno, a Cretín. Amigos, los que no han sido nombrados simplemente sí. Es porque no los hemos visto ahora en la fiesta, pero los estaremos viendo y mucha gente y muchos, esto bueno, continúa. Sí, esto continúa, pero a partir de ahora, el show para la televisión, y como a ella le gusta. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados, siempre tanta desintegración. Bueno, Lagarto, es hora del show. Ah, ya dije que no voy a salir hasta que no me traigan mi agua mineral del Tíbet y quiten a esos fotógrafos. No podemos, están cubriendo algo importante que ocurre aquí junto. Oh, ¡mierda! Señor, estos son los números del programa. Lo que está en rojo es pérdida, gastos y deudas. Genial, sexy secretaria, que hace 10 años que trabajas para mí y no recuerdo tu nombre. Señor, todo está en rojo. Ocurre que nuestra impresora solo imprime en negro. No importa, el show debe continuar. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dónde está el cucú que mandó a pedir de Suiza? ¡Basta, basta, Lagarto! No hay tiempo, ni siquiera llega la limusina. ¡Pinches músicos de hip hop! ¡Siempre las alquilan antes que nosotros! ¡Damas y caballeros! ¡Eso es muy bienvenidos al Mega Show Desintegrado! ¡Celebrando las 900 emisiones! ¡Les habla el pirata y por supuesto el señor Lagartija! ¡Así que sí! ¡Siempre quise hacer esto! ¿Conducir un super show? ¡No! ¡Estar entre dos secretarias pendejas con cara de acabo de empastillarme detrás del decorado! Bueno, amigos, igualmente no cambien de canal, ¿eh? ¡No, que no! Estoy listo y preparado porque habrá emociones, habrá móviles, habrá personalidades, habrá espectáculo. ¿Y qué dije? ¿O dije emociones? ¡Claro! Las emociones no pueden faltar. Y la emoción está aquí con nosotros, la que nos brinda una canción super mamona mientras las pantallas gigantes ven momentos que se vivieron a lo largo de este programa. Y su historia, por supuesto, recopilada sí, en estas imágenes. Las imágenes, por favor, señor director. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. ¡Mierda! ¿A quién puede gustarle esto? No importa, no importa. Es lo que se usa en todos los programas de televisión cuando quieren conmover a la audiencia. ¡Ah, ya estamos conmovidos! Sí, estamos conmovidos. ¡Dímelo! Sí, estamos conmovidos, estamos conmovidos. El show no para, amigos. Una famosa artista, entre otras cuestiones, se ha ofrecido para batir el récord de implantes de siliconas. ¡Ja! ¡Ja! Ahí la tienen, ¿eh? A izquierda de pantalla, hace 3 días que en este estudio está recibiendo por un grupo de especialistas, lógicamente, inyecciones de botox muy bella. En los labios y en los pechos para hacer lo más parecido a un pato. Aplaudimos a Catherine Zeta-Jones. Sé que sí. Y yo creo que lo va a lograr, ¿eh? Yo creo que lo va a lograr. Sí, sí. Es muy importante. Vienen que lo record, ¿eh? Sí, ya van creciendo, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Y seguimos, por supuesto, con más telegramas que han venido justamente saludando por los 900 programas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dice: meus amigos de la nave, perdón. Sinceramente, perdón, yo no sabía que este programa estaba de fiesta, mas me parece extraño bien, porque, bueno, mis ministros se conocen todas las fiestas. Bueno, se le ha pasado claro, a esta vez bueno, un detalle. Una fiesta más, una presencia. Fiesta menos. Otro sí. Telegrama que llega de parte de Al Qaeda y dice: felicidades, en nombre de Alá, nosotros ponemos los fuegos artificiales. No, está bien, gracias. Está bien. Algunos otros que llegaron por aquí: Evo Morales desde Bolivia dice: amigos, gracias por comprender nuestra lucha. Estamos movilizándonos desde todos los puntos de Bolivia para llegar a la nave. No, está bien. Sí. Bueno, hay muchos mensajes que han llegado desde luego, telegramas sí, de personalidades importantísimas, pero nosotros seguimos y seguimos con este show que se ha dado en llamar en caso de que el mundo se desintegre. Ahora vamos porque en cada punto estratégico del planeta hay un móvil con verdaderas multitudes celebrando junto a nosotros estas 900 emisiones. Pasamos ahora en vivo y en directo al móvil desde Canadá, Tito Vega. Adelante, Tito Vega. Hola. Tito, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Sí, Tito, hola. En Canadá. Bueno, cuéntanos un poco la fiesta que se vive en Canadá por los 900 programas. No, aquí no pasa nada, ¿eh? Bueno, algo que relatar de tu entorno, tu alrededor. Hay gente, por supuesto, ahí hay algo. Muy poca. Canadá es aburrido. Muy aburrido. Adelante, estudios. Gracias, Tito Vega desde Canadá, realmente planteándonos una fabulosa postal de lo que se está viviendo con la energía en cada punto del planeta. Un móvil, no se olviden, y ahora llega el momento del humor. No debe faltar en un mega show el momento de la sonrisa, del relajo, de la gracia que nos trae el cómico número uno, el periodista deportivo, peluquero y otras cosas, Eliomar Tecolote de Boa. Una niña adolescente me dice a la madre: mamá, mamá, estoy embarazada. Pero niña, ¿dónde tenías la cabeza en ese momento? Y en ese momento entre el estéreo y el volante. ¡Qué sonra eres con tu padre! Hacíamos el asiento reclinable y chingábamos como hueses hasta que las velas no ardan, no saben. Me acuerdo una vez que hasta el oficial nos iluminó con una lámpara y nos iluminó. Muy bien, vamos a ver ahora cómo sigue Caterine, ¿eh? ¡Ah, qué dimensiones! Impresionante, sus labios ya se parecen a los de un pato. Sí, tenemos 3 kilos, ¿cuánto tenemos? Aquí los galenos nos están informando de 3 kilos por teta. ¡Ah, impresionante! Falta muy poco para batir el récord. Sí, falta muy poco, apenas unos casi. Felicitaciones, casi gramos. Felicitaciones y felicitaciones a los galenos, sí, a los jugadores, a los mucho, pero especialistas. Está bien. No, está bien, no te muevas. Pero los especialistas están haciendo todo lo posible para que el récord de las mayores tetas salga de aquí, por supuesto, de este mega show, y tú lo estás viviendo en vivo y en directo. Ahora sí, les pido un aplauso. Un aplauso porque lo que van a sentir ahora realmente es conmovedor. Para recibir a una niña cuya vida no fue fácil realmente. Ella nació sin piernas, pero bueno, esto no es todo. Perdió sus bracitos en un accidente terrible. Y a pesar de eso, también es ciega. Es un ejemplo de vida. Con nosotros, Paquita Llanto, interpretando El Cóndor Pasa. Conmovedor. Pido por favor que disculpen mis lágrimas. Yo sé que no está, pero bueno, yo sé que van a reconocer también la sinceridad de quien está frente al medio de comunicación, y los ojos se llenan de lágrimas al ver cosas como estas. Yo les pido mil disculpas, sepa comprender. Uno es sensible, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Estalló la mujer de las tetas! Ok, estaba dentro de lo previsto. Está dentro de lo previsto. ¿Llegamos a batir el récord no llegamos a batir el récord? Pero bueno, no podía haber aguantado un poco más. Sí, será para la próxima, o sea, sí, está bien, ningún problema. Pongan el decorado detrás. Bueno, no hubo récord, pero algunas personalidades más del mundo que se suman justamente a la salutación. Gracias. Ha llegado un telegrama de López Obrador, alcalde del DFLP, que dice: quiero que todos aquellos independientes dependan de mí. Y ahora me largo porque me están presionando. Bueno, gracias por la salutación. Muchas gracias. Igualmente, sí, sí, a Fidel Castro, que dice: brindo por los medios de comunicación como el de ustedes fuera de Cuba. Muchas gracias, Fidel. Gracias, sí. Hugo Chávez Frías dice: ya que tengo estas 2 horas y media para explayarme estamos complicados, en serio. Ariel Sharon dice: si hay algún judío allí con sudadera naranja, díganle que ya evacúe la zona. O al menos no están con sudadera naranja. Es muy interno esto, Sharon, no sé si alguien lo comprendió, pero bueno, no importa. Benedicto 16, que Benedicto ha enviado directamente desde el Vaticano: lamento no poder asistir a la reunión, solo voy a reuniones con jefes de Estado, millonarios, influyentes, masones, capos, mafiosos y banqueros internacionales. Ah, claro, no había, sí. Agradecemos, por supuesto, la presencia. ¿No? De la, Uribe, el presidente de Colombia, desde Bogotá, dice: felicitaciones, este mensaje fue enviado con la autorización de los servicios de inteligencia norteamericanos. Muchas gracias por Y las aclaraciones, ministro de Asuntos Exteriores de la Casa de la Moneda en Chile, dice: ya dejen de pedir que devolvamos el mar, bastante difícil es vivir con la corrupción cordillera, casi obligándonos a saltar al Pacífico. Tiene un poco, tiene de, un poco razón, de razón. Y sí, le agradecemos muy poco, sí, a la gente que se ha hecho presente como Fox, infaltable. El gente Fox dice: chiquillas y chiquillos, un saludo oroso. Martita se está probando vestidos, pero también envía saludos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A la familia de la presidencia de México. Néstor Kirchner desde Argentina dice: estamos saliendo de la crisis gracias a mi gestión. Recordar publicar esto como titular doble en primera plana o será delegada la partida publicitaria gubernamental generosa que mantiene su medio de comunicación. No, creo que esto no. Bueno, pero nos acerca su presencia, sus salutaciones. Está en campaña. Están en estos momentos todos presentes aquí y agradecemos mucho tanto cariño para con nosotros. Se encuentran dos amigos caminando por la calle y uno le dice al otro: ¿cómo andas, Paco? Muy bien. ¿Qué te ha pasado, Paco? ¿Te has casado que estás todo lleno de arroz? No, no, me vomitó un chino. ¡Qué asco! ¿Y cómo fue? Mira, no sé, le debe haber caído mal algo porque estábamos comiendo y de la nada, ¡plum!, un sopetón. Para mí que le hizo mal el té verde. Y así sigue esto, amigos, maravilloso. Hacemos, por supuesto, Condoleezza Rice también. Mire, señor, siguen llegando. Condoleezza Rice dice el siguiente mensaje: es una felicitación o una amenaza, depende de si el programa abona la libertad según los reducidos parámetros de la libertad norteamericana o si constituye un foro de libre pensamiento. Bueno, sí, explicamos. Muchas gracias, Condoleezza Rice. Toledo, no podía faltar el presidente del Perú. Quería hacerle llegar un presente, pero el encargado de enviar presentes también renunció. Bueno, estamos contigo, no te preocupes. Y no podía faltar George W. Bush, que ha llegado, nos ha dicho: por favor, lean mi mensaje. No, es lo que tiene George W. Bush. Problema. Estoy de vacaciones en mi rancho de Texas, dejé uno de mis perros tomando las decisiones importantes. Confío que él, de seguro, no distará muchos de las que pueda tomar yo. Muchas gracias. El presidente del país más poderoso de la tierra. Gracias por estar aquí. Nosotros ya estamos casi terminando, pero como ustedes saben, debemos ya subirnos al escenario. Todo show espectacular debe terminar con un concierto en vivo. Y este no puede ser menos. No, no puede ser menos. Y en efecto, invitamos a Steve Bain, y bueno, le creció el cabello, a John Bonham, pero bueno, estaba muerto, pasa que nuestra producción no sabía que lo estaba. Keith Richards estaba demasiado sobrio y nos pidió disculpas por no poder asistir. Bono tenía una reunión en la ONU, y los que sí podían venir, y les agradecemos, eran Alejandro Sáenz, Shakira, Eros Ramazzotti, Juan Tlaley, David Bisbal, pero les dijimos que no. No, no, gracias, no. Mejor muchas gracias, Así que vamos a invitar a dos grandes amigos, justamente, a Chimu, que estará en la guitarra. Sí, que ya está pedo. Chimu, ya llegó pedote. A Joe en la guitarra rítmica. Joe. Un abrazo, Joe. Al Roger Vinilo, que estará en el bajo. Sí, capitán, que en el momento de poner piloto automático y tomar el bajo. El Nico estará en el piano. La Muda en unos coros que no se van a oír. Claro, pero sí, pero la imagen es... Sí, es importante, es trascendental. Y yo me voy a la batería, Lagarto. Así que bueno, nos despedimos de ustedes hasta el próximo encuentro. Que lo disfruten y si no, singen a su madre. Lagarto, queda con lo suyo, ¿eh? ¡Ja! ¡Gracias, cabrones! Y ahora, las noticias. Se cae a pedazos y el capitalismo nos rompe el corazón. El dinero es la razón de ser y hoy todo se vende en este caos. Caos total, oh, vamos, camino a inundar. Caos total, oh, vamos, camino a inundar. La ruleta, un Pablo Picasso y el último libro de Dostoyevsky. Ahora me veo leyendo las noticias y todo está vendido en este caos. Caos total, oh, vamos, camino a ningún lugar. Caos total, oh, vamos, camino a ningún lugar. ¿Qué estás pensando? vamos. ¿Qué más da? No creas que no es buena nuestra única intención. Somos una empresa en proceso de expansión. Mi vecino es muy patriota y va sentado en un misil ampliando sus fronteras a fuerza de fusil. ¿Quién le explica democracia a los señores del Farnsworth? Masacres, refugiados y cargas de explosión, vamos. Si tú no tienes cáncer o alguna enfermedad, para seguir creyendo en tu seguro social. No quieres que fumes por tu propia salud y levantan factorías frente a tu balcón. Muchas de las marcas que ves en la televisión firmarían sin pensarlo tu acta de defunción. Comen pollos transgénicos y jugo super light, vamos. De pequeño te decían piensa en tu futuro, en un futuro mejor. Creo que al final alguien lo ha pensado antes que tú. Caos total, oh, vamos, camino a ningún lugar. Caos total, oh, vamos, camino a ningún lugar. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? ¡Vamos! En caso de que el mundo se desintegre,